sí se puso bueno la fiesta. Queremos que se caiga el Auditorio Nacional esta noche. ¡Quedo de calor, oiga! ¡Y todo bien con nosotros esta noche! Que yo quiero estorear, ese toro, ahí viene toro. Lo que yo quiero estorear, que ese toro, o una vaca, o un chivito. Lo que yo quiero estorear. Mejor de esta noche. El Tomasito. A ver, Tomás. Que salga bonito esas congas. Échale. Y desde Guadalajara, Jalisco, con ustedes, Tomás Mora. Y en las arolas, desde La Barrigona, Sinaloa. El Memo. Guillermo García. Vámonos. Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar. Ja, ja, ja. Y al escucharla se enamora, es un ritmo cansoso que te invita a bailar. Sigo, ah, ah, sigo, todo repitiéndolo también. Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar. Porque al escucharla se enamora, es un ritmo cadencioso que te invita a bailar. Sigo, ah, ah, sigo, todo repitiéndolo también. Sigo, ah, ah, sigo, todo repitiéndolo también. Queremos dar las gracias por habernos acompañado esta noche, por haber acompañado a la banda en este sueño que era llegar a ese lugar tan emblemático, tan importante para nosotros. Le damos las gracias a todos los amigos, a todas las celebridades que vinieron esta noche, a la Chicuela, a la disquera, Toño Silva, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Marilé. Por allá está Mariana Seguane. ¿Dónde está más? Ayúdenme. Son muchos, compadre. Rápido. Mariela Rodón, que viene de Mazatlán. El Filo, que viene de Videorola. Ingrid Lasper. A los cuates. Bueno, a las platitas de Mazatlán, Sinaloa. Saludos a todo mundo. Mi compa Rafita. No se lo sienta nadie. Por favor, Marilén. Saludos también. Ay, Dios, es que son muchos. Belinda. ¿Qué más, compadre? Ya, porque si no, que vamos a acabar. La Chicuela, Felipe, que viene a Mazatlán también. Felipe Osuna. Muchísimas gracias a todos. Esa raza, nos compañía y Universal, gracias por ayudarnos a hacer este sueño realidad. Señor, Dios me lo bendiga. A usted y a toda la gente que trabaja con usted.